Sin lugar a dudas, la semana nos tiene atrapados. Vamos entrando poco a poco en ella y vamos destapándote lo que el futuro nos deparaba. Martes, arrancando con Medina. Boring, no te aburras. That I burned all your money. Would you stand and watch me? Or throw me on the flames, turn and walk away. I can't believe I was turned into be something. So hot at first, now I'm falling asleep inside. You got anything inside? Oh, www.andresonrubia.com. ¿Te atreves? ¡Claro que sí! ¡Atrévete! www.andresonrubia.com o .es para descargarte, para conectarte, para tener el sonido H donde y cuando quieras. Dame tu mano, baila conmigo, vámonos a buscar el viaje de los sonidos mágicos. Under the sun, where we belong. your voice get tired, hurt no more. Cause everyone will stand up and be counted. Hearts run free, encourage peace, follow me. It won't be long till we get under the sun where we belong. Entregarnos a merced del dance y bailar trabajos como este fantástico Under the Sun de la mano de John DeSon junto con Andreas Muy. ¡Destacadísimo! Llega el momento en el que se activan las alarmas. Todos debemos de abrir un pelín más nuestros oídos porque la conexión con las chicas ya está lista. De hecho, ya la tenemos sonando, esa selección que nos hace Adriana. Hola Andrés, es momento de nuestra cita de martes y hoy estoy con Pitbull y Kecha y esto es Timber. Se queda y continúa. Nos escuchamos luego. Un abrazo para todos. Chao. Sintoniza. Conecta con el auténtico diario de la música de baile cada día con nosotros. La actualidad del dance. Las novedades más exclusivas. Desmárcate en tus escuchas del resto. H-Sound. Con Andrés Sonrubia. Una forma distinta de bailar, de bailar. You all I want. destacados como este Be My Lover de Inna, o también con trabajos como el que nos presentaban ya también hace unos meses y Esencial, dentro de nuestro espacio Peter Pau y Baldi. I got a feeling, oh baby it's alright. I got a feeling that it's a love tonight. Oh baby it's up, this can't survive. It's up and wake me up. The DJ's throws my mind. Don't stop the rhythm, the rhythm of my heart. Oh baby, hits up, hits up. Just one more time, hits up. Oh baby, let's get to it. Make me feel, oh, I'm ready tonight. I'm ready to fly. You make me feel, oh, I'm ready tonight. Ready to fly. Can you feel the love? Oh oh oh oh oh. Can you feel the love? Oh oh oh oh oh. Can you feel the love? Feel the love? Feel the love? Feel the love? Can you feel the love? Can you feel the love? Alza Sound. Baile sin fronteras. Thank you. los disfrutamos dentro del sonido HT Trabajos, como este Unconditionally de Katy Perry. HT Sound. Baile sin fronteras. Del timón en este martes en el sonido H a David Pop. Wake up your mind. Walking down the street, time for me to change. I'm gonna work it out. You're acting like my love, it's just a silly game. You've gonna lock me out. Estamos con esas producciones del señor David Pop, David Pop, como tú lo prefieras. También muy felices nos hace recordar a través del tiempo. Agárrate que vamos. Track Retro Dance Box. all for granted. Let me tell you one thing now. They keep on dreaming, they feel alive. They're feeling so proud. How on earth can they survive? Let me know in time. Éxtasis para nuestra memoria, recordar esos trabajos que bailamos en su día, que disfrutamos y que sobre todo guardamos como joyas aquí en nuestro espacio Retro Dance. H Sound, Revolución Dance para ellos. Beach Connection, H Sound a la playa. Protector solar preparado, toalla, todo está listo, un buen refresco porque estamos dentro de la playa. Además, con el trabajo que abre nuestro último recopilatorio Mixing for Life, que ya lo tienes en descarga libre. Ha estado solo en descarga exclusiva para los VIP H Sound y ahora ya lo tenemos compartido, por ejemplo, en nuestro SoundCloud. Por cierto, aprovecho para recordarte que si igualmente quieres solicitar tu VIP, déjanos un mail en nuestra web y te daremos la clave de acceso a nuestra sección para descargar contenido exclusivo y sobre todo prioritario para que lo descargues, lo disfrutes antes que nadie. Turno para Rachel K. Cooler junto con Ray Fox. Boom, boom. H-Sound no es un medicamento. Escuche detenidamente las instrucciones de Andrés Onrubia. En caso de duda, no pares de bailar. Boom, boom, boom. Emotion. 8 songs. Dance Emotion. Seguimos con los contenidos del Sonido H. Muy importante invitarte a nuestra agenda. Recordarte que este sábado 1 de febrero estaré a partir de la 1 en La Alternativa, en Elche de la Sierra. Después, a partir de las 4 y media, en Palomas, en Casas Ibáñez. Y el domingo también te invitamos a la sesión que tenemos especial por la tarde en Sala Locualo, en Balazote, a partir de las 7 aproximadamente. Como siempre, puedes recopilar la info más detallada desde mis redes sociales o desde mi página web. Continuemos bailando de la mano de Gary Chaos junto con Absolute Groovers. Mr. Brown, are you ready? Sound, el radio show dance de habla hispana más seguido y perseguido del momento. De Martin Garrix junto con Jay Hardway, Wizard. Revolución Dance, en este caso de la mano de Afrojack, de Sparks. We love that song that we long for. It don't make me long. fantástico Hello nos abre las puertas para el número uno de esta semana dentro de nuestros esenciales en el sonido H. Esta semana dentro de H Sound. Espero como siempre que te haya gustado y aprovecho para seleccionarte uno de los trabajos, de los últimos trabajos de H Sound Records. Open your mind to the wonders of this world. Yeah. Open your mind, find a strength to break the wall. In your heart there's a universe of love. You need, you can find it if you start your search from inside. Yeah, I hope, I Yeah. Recomendadas para Miley Cyrus, Wrecking Ball. Everything started when you walk out the door. I'm full of energy, I'm losing control. It's time to party now, come on over here. Think what? Wanna shake it, wanna scream now. Everybody shake it, everybody scream. Go! Sacar lo mejor del baile para ti, ofrecértelo en este martes, poco a poco ya, retísima final por aquí. Por supuesto, desde ese fantástico álbum 2 que nos dejó en el pasado 2013 Avicii, te selecciono You Make Me. We are one. Llega el momento de despedirse, llega el momento de decirte hasta mañana, y qué mejor manera para hacerlo que invitándote a disfrutar de otro de esos tracks que seleccionamos para ti desde el pasado, sintiéndome muy afortunado de poder aplicar esa banda sonora que intentamos seleccionar para ti cada día aquí en H-Sound. ¡Chao! Sound Dance Revolution.